cenar en un extraño lugar, en donde el hambre se ve como un gran circo en acción. En las calles no hay telón, así que puedes mirar como rico espectador. Te invito a nuestra ciudad. En una esquina es muy fácil que puedas ver a un niño que trabaja y finge sonreír, lanzando pelotas a vivir. Solo es otro mal payaso para ti. También sin quererlo puedes ver a un flaco extraño, gran fakir, que vive y vive sin comer, lanzando fuego. Gran circo es esta ciudad. Un alto, siga un alto. La ciudad en el centro. La ciudad en el centro, llena de rostros, morenos, amarillos, cenizos, calientes como el sol que cae al mediodía o sordamente oscuros cuando llega la noche, y la ciudad entonces se puebla de presagios. En esas viejas calles donde el centro de México transpira su mensaje de conciencia y misterio. Enorme es la ciudad más henchida del mundo, a punto de estallar, sobrepoblada y terca. Se apretó de edificios que enmascaran olvidos y se fue derramando hacia los cerros como un manchón de tinta salpicado de gente y gente y cada vez más gente, mucha gente. A punta de tumbar lo que había y levantar en su lugar lo que se piensa nuevo, la ciudad fue alterando su semblante para fingir progreso, para inventarse a fuerza de imposturas una modernidad de pocos, bajo la cual quedaban sepultados nuestros cachos de historia, nuestros hondos recuerdos, el complicado mundo de personas que gestó el mestizaje y propagó entre gritos y trabajos de parto eso que llaman los que saben la identidad de un pueblo. La ciudad imposible. La ciudad que rechaza definirse en palabras y cifras y conceptos. La vieja Tenochtitlan derrotada de la que solo queda Tempalcates bajo el lodo arqueológico del tiempo. La capital solemne de aquella nueva España construida con piedras delirantes de un barroco increíble. Hola amigos, muchas gracias que están escuchando Nous, este es el noveno. Y pues el fragmento que escuchamos es una crónica de Vicente Leñero, se llama La ciudad en el centro, es parte de la colección de la Fonoteca Nacional. Y pues nos vamos a estar apoyando de este para pues imaginarnos de alguna forma alrededor del programa, pues eso, vivir en el centro. Yo y Wendy estuvimos ahí pues un año y medio más o menos y pues imaginamos ahora hacer un programa con lo que representa y tal vez pues dibujando digamos las zonas en nuestra cabeza con algunas canciones. A mí se me ocurrió que podíamos dividir las canciones en zonas del centro y por ejemplo la canción que sigue es una canción de Prodigy que a mí me remite un poco al Metro Hidalgo, el transborde en esas horas pico y todo el caos que representa, ¿no? Todas las miradas que te encuentras en ese transborde y todas las escenas que ves. No sé, todo ese caos está a lo mejor un poco en esa canción. Y bueno, también me dio algo de nostalgia hacer este ejercicio porque pues yo soy de Ciudad de México. Y recordar como todas esas escenas, pues está padre también. Así que vamos a escuchar a Prodigy. Sí, pues eso de Prodigy sí suena a cómo es el, pues el metro, la verdad, o en sí el centro. Yo platicaba con Wendy que yo creo que el centro es donde hay pues mayor diversidad, pues en toda la ciudad, pues, o sea, le decía, por ejemplo, que pues ahorita va a seguir algo del Instituto Mexicano. Y pues se me hace algo como eso, así como una mezcla de todo, o sea, ¿a quién se le ocurre hacer Morrissey con mariachi, no? O sea, ¿para qué? ¿Por qué? Pero pues está chido, ¿no? Pero pues eso es como la Ciudad de México, o sea, justo eso de chido. Está gacho, pero pues está chido todo. Y pues esto también es alguna zona, de hecho habla pues de Coyoacán, de dónde va a ser la fiesta en la Roma de Coyoacán, dice directamente, pero pues también lo imagino más en el centro, más como en Hidalgo, por ahí una avenida grande, algo que conecte Insurgente, Revolución, en metro, esa zona, que pues de hecho Wendy eligió con altura Rosalía para representar otra zona. ¿Qué zona es la que representa? Rosalía representa para mí ya como más para allá, para la Lagunilla. O sea, ya metiéndote ya más casi para Tepito, que es como República de Argentina y todas esas repúblicas. No sé, yo pienso que toda esa zona es como más reggaetón, que no soy tan experta en reggaetón, pero creo que lo más cercano es Rosalía. Imagínate. Es Rosalía. Sí, pues. Ajá. Y después sigue algo de Café Tacuba, ¿verdad? Sí, Sí. yo puse la Chilanga Banda porque pues es la Chilanga Banda, es eso. No, no, no digas chido porque suena gacho, pero la Ciudad de México está chido y pues es eso, o sea, son las letras de Jaime López, creo. Y pues son pues, un resumen de qué sucede ahí en Tepito o cerca de ahí, ¿no? Y luego va a seguir una canción de Albert Pla que me gusta mucho, que se llama El lado más bestia de la vida. Y esa, por alguna razón, me recuerda mucho a la zona de Puente de Alvarado, donde está el Museo de San Carlos, así bien preciso, justo ahí me recuerda. Bien preciso, sí, así como que pues, pones esa canción y digo, es aquí en esta zona, justo en esta zona. Y bueno, a ver, espero que les guste. Sigamos escuchando. Sí, pues explicamos tanto porque sigue como pues un set grande de canciones. Después, de hecho, viene algo de Chris Watson, que es alguien de Cabaret Voltaire, sonidista, y que pues retrató nada más a lo que suena el metro en Ciudad de México. También está ahí un poema. Y pues ojalá les guste y pues sigan compartiendo el Nose. Hay que seguir escuchando. Agárrate una nave para reventar. La fiesta es en la Roma o es en Coyoacán. Agárrate una nave para reventar. La fiesta es en Portales o es en Coyoacán. No tenía nada que hacer, el maestro no está jalando, estaba solo como un perro. Y para colmo mis vecinos no dejaban de poner esa rola de versos que dice como la mitad soy todo narco, el presidente, guagua. Así que agarré mi chamarre, me fui el cobadonga. Casi siempre hay una banda y desarma alguna onda. Todos en las mesas jugaban dominó. Yo prefería estar con mis cuates para armar algo con. Era una cruzada sagrada para encontrar reventón. Agárrate una nave para la fiesta es en la Roma o es en Coyoacán. Agárrate una nave para reventar. La fiesta es en Portales o es en Coyoacán. Y

Estamos justamente en el centro preciso de la ciudad, en la gran plaza de armas denominada Zócalo, herencia de una traza española que nos legó la forma de construir ciudades. A partir de este cuadro perfecto que es corazón Tachuela, punto de arranque y centro de los centros, se cuadricula un barrio milagroso donde abreva toda la sed histórica del inmenso país. No es cosa de meterse en las entrañas de la investigación sesuda, ni recurrir al docto que ya escribió 100 libros, ni apelar al análisis de lo que representa o es en el ayer y el hoy esta añosa ciudad. Es tiempo de mirar, es oportunidad de oír, es hora de echarse a caminar por las calles cansadas de tantísima vida y asomarse a ventanas y subir escaleras y meterse en recintos donde el ronco edificio se convirtió en vivienda o casa comercial. Es vocación metiche encarrilada a hurgar por donde quiera, tras el portón feísimo. En ese rinconcito, al doblar una esquina, por esa callejuela, en la acera de enfrente, al pie de una fachada, y dejarse admirar por la sorpresa de una mujer floreada que transita, de una gorda que ofrece a pleno día lo que tiene en su cuerpo, de un varón que soporta entre los hombros un bulto enjaretado, de una joven convencida de hermosa que anticipa sus pechos que recuerdan las tetas imposibles del mural de Siqueiros en el recinto enorme del Teatro Bellas Artes. Les está gustando la selección que llevamos escuchando. Cuando vivimos en el centro, una de las cosas que me gustaba hacer era asomarme por la ventana. Nuestra vista era el eje central. No era muy bella, pero era más bien como muy entretenida. O sea, veías cada cosa y escuchabas cada cosa. Y entre ellas, me acuerdo mucho de los silbatos de los policías de tránsito. En serio que era como algo muy exagerado. Como que yo hasta le decía a Javier, es que yo estoy segura que ellos entran en trance con sus silbatos. O sea, todo el tiempo así, no se despegaban de ellos y así constantemente. Bueno, entonces la siguiente canción que vamos a escuchar es Matador, que elegí porque me recuerda mucho de los silbatos de los agentes de tránsito en el eje central. Y después sigue una que eligió Javier. ¿Qué es cuál? Sigue después Boca Floja con Autónomo, y pues yo creo que también es así como pues la lucha, como pues el pueblo, digamos, lo que representa pues el eje central o lo que sucede ahí es pues los que chambean realmente, ¿no? Entonces también lo elegí por ese lado, pero pues la letra y otra y la lírica pues representa otra cosa, pues ojalá les agrade y estamos pues en el tercer cuarto del programa. We'll be right back.

Y luego va a seguir otra que elegí del aviador Dro, que esa la relacioné con la calle de Ayuntamiento. Pero Ayuntamiento como muy atrás, como por Ciudadela, no sé, por allá. Sí, y bueno, esperemos que les haya gustado estos fragmentos de Vicente Leñero. A mí me gustaron mucho, la verdad. Me pusieron algo nostálgica con la ciudad, pero también no dejo de pensar que la ciudad es muy caótica y no sé, la relación con la ciudad es como tener una relación tóxica, le decía Javier, como que quieres salirte de ella, pero no puedes, a veces y no siempre, ¿no? Es como Atocha nos dijo alguna vez, es una necedad vivir ya en la Ciudad de México, pero pues cada quien sus necedades, ¿no? Sí, y está padre, la verdad es que vivir en el centro me gustó mucho, pero yo creo que si no fuera porque pues no hay lugar para estacionarse y muchas situaciones que pasan ahí de, pues sí, como de delincuencia y todo eso, pues estaría muy padre para vivir. Bueno, pues eso fue todo, esperamos que les haya gustado este programa y no dejen de escucharnos. Gracias por escucharnos. Now that I need you. Le matin, le soir, je serai.